Y gente, lo tenemos a Lumier Electronic. Un fuerte aplauso para Lumier Electronic que tenés acá en el estudio. Lumier, acércate, por favor. Lumier se acerca. Ah, sentémonos en el living de la casa. Me estiran el cable. No nos olvidemos que en el día de hoy tenemos a Martín Romos, camarógrafo, que nos ha hecho un video actualmente con Juan Prior. Estuvo muy bueno, realmente estuvo bárbaro. Así que Lumier, un amigo mío, un gran hermano, dame un abrazo, vení, te quiero. Esto es un abrazo en vivo, por si no lo saben. Esto no se ve, pero se siente. Está todo documentado, así que todos lo saben. Lumier. Señor. Te hemos tenido ya varias veces en el programa, te tuvimos solo, te tuvimos en conjunto con tu compañero César Berger, pero hoy es el día en el cual vamos a dar a conocer todo el material que vos venís brindando. Digo todo el material porque no habíamos tenido la oportunidad antiguamente de presentar lo que había sido Heretic Beat. Apocalypse también salió. Pero bueno, no tuvimos la oportunidad de presentarlo aquí en la radio. Este es el caso para hablar de ello. Contanos un poquitito cómo fue surgiendo toda esta idea, porque realmente desde hace 3 años... más o menos aproximadamente desde que yo te conozco hace bastantes años, pero hace 3 años que venís produciendo y sacando a la luz todo lo que es este sonido, un sonido muy genuino, un sonido con mucha identidad, un sonido que no se cuida de querer gustarle a la gente, un sonido que realmente es como es, y es Lumière Electronique, así como te conozco. Impresionante realmente todos los que son los trabajos, es como una, a mi criterio, una obra de punk rock electrónico. Algo, Heretic Beat, son es un disco que los temas son breves, tienen muchos cambios, pero no duran demasiado tiempo, es un golpe a la mandíbula. Lo que se viene ahora realmente va a estar muy bueno. Y lo que se viene ahora es... Es otro universo también, ¿no? Lo que me pasó con Heretic Beat. Tenemos un problema de audio de celular que en vivo lo vamos a apagar. Y lo vamos a... Porque es lo que dicen en Casa Herrero, cuchillo de palo, es mi celular. Así que yo soy honesto, no puedo mentirles. Le saqué la batería. Bueno, como decía, con Heretic Beat, lo que me pasó, que fue el primer disco que hice, ¿no? Fue una situación de mi vida muy peculiar. Yo me acabo de separar. Tenía toda esta emoción nueva de la cuestión de tocar para gente y ser DJ y estar en fiesta y conectarme con la gente y tener esas experiencias. Y lo volqué en ese disco, digamos, ¿no? Para mí, cuestión personal, cuando vos haces un disco estás más que plasmando las emociones, estás plasmando una vivencia X de tu vida, ¿sí? Y es muy loco cuando estás consciente de eso, porque eso pasa por lo general cuando pasan 1 o 2 años del release del primer disco, lo escuchás y decís, uy, mirá qué loco, en ese momento sentía tal cosa. Pero cuando estás haciendo un disco y estás consciente de eso, es mucho más fuerte. Por eso este disco para mí tiene mucho más peso. Es un disco que lo que quise reflejar es la relación que tengo con la noche, ¿sí? Con la oscuridad. El disco se llama Nictofilia, que significa el amor por la noche, la gente que ama la noche, o se siente cómoda o se relaja. O la enfermedad, exactamente. Porque el eslogan clave para mí, la palabra base de todo el disco, es buscar la luz en la oscuridad. Que es lo más difícil siempre, ¿no? Porque ver la luz interna siempre es lo más fácil, pero buscar la luz que ilumina la oscuridad es la que vale para mí. Y el disco este es el reflejo fiel de eso, creo que estoy viendo ahora. Así que eso, sí. Hay una luz que nunca se apaga, como diría Morrissey. Exactamente. Impresionante, la verdad, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de escuchar lo que es todo este nuevo laburo y la verdad me parece brillante todo lo que es el trabajo de postproducción, porque si bien la idea está muy bien plasmada, se nota como que hay un trabajo realmente elaborado en lo que es la postproducción y la masterización. Contame un poquitito cómo es que elaboraste lo que es la masterización y la realización de este disco. Mira, es una cosa muy loca que me tomó por sorpresa a mí, porque yo soy una persona que es muy celosa de lo que hago. En el sentido de que soy muy obsesivo y tengo siempre la cuestión de que no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿viste? Y no puedo delegar. Y es la primera vez en mi vida que encontré un equipo de gente. ¿Me entendés? Que ahora soy yo. Faltaba eso. Es la primera vez que encontré un grupo humano que me supo entender. Y eso es lo más flashero para mí, ¿no? Porque cuando vos haces música, es tu música, es lo que vos sentís, es lo que vos querés transmitir y es el mensaje que querés dar a los demás, ¿no? Y me pasó, bueno, con Ciro, que es el productor del disco, que es una persona que yo siempre le digo que es la fábrica y yo soy la materia prima. O sea, el chabón tiene la cuestión peculiar de saber leerme y saber sentir lo que quiero transmitir en el tema. Y es un laburo muy grande el que estamos haciendo con él, porque es la primera vez que tengo un productor, ¿me entendés?, para hacer la música mía. Y es una fusión genial. Y yo estoy re feliz que el chamán esté acá. Y además se sumó también la participación de 2 personas muy importantes, que es el diseñador, que está haciendo todo el arte de todo el disco, que hizo la tapa de Apocalypse, la de Voodoo, que salió hoy, y la tapa del disco que va a venir, que es Francisco Santorno, que también, o sea, es lo mismo. Y también está Martín Romos, que está con la fotografía. Y es muy loco, porque es juntarnos cuando hacemos el disco y viendo todo, y estamos tirados en el sillón hablando y queriendo cambiar el mundo como todos lo queremos hacer, pero hay una conexión artística, que es la que yo siento con ellos. Y es la primera vez que me puedo relajar. O sea, y es por eso que estoy tan feliz con el disco también, porque pude irme al estado atrás, ¿me entendés? Que se genera siempre, que es el del estrés, pero ahora estoy del otro lado. Estoy nervioso igual, porque soy un obsesivo, pero estoy más tranquilo, porque puedo delegar y confiar. Así que nada, eso. Feliz. Yo también soy un obsesivo. Qué lindo, sí, no sé, que no pase lo mismo. Es hermoso, ese tema de los nervios no le pasa a cualquiera, pero es jodido. Es lo lindo, es como cuando vas a tocar alguna fiesta, viste, que a mí me pasa personalmente como ahora, que estás re nervioso antes de hablar y de estar acá, y si no tenés esos nervios, es como un recital. Cuando te colgás el instrumento y enchufás y si no sentís esa palpitación y ese dolor de panza... Estás comprometido con lo que va a suceder. Exactamente, exactamente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, en general, o sea, el proceso del disco se dio muy natural también en cuanto a la composición, ¿no? Que es la primera vez que me pasa con Heretic Beat, el disco que salió en el 2011, que salió junto con los chicos de la vecindad de Electro, cuando yo estaba allá y bueno, y tocaba en La Plata. Este disco también tiene una cosa muy peculiar, sale por Minelec Records, que Minelec es la productora que tenemos con César, y también es como un paso muy fuerte para mí, ¿no? Que el segundo disco mío salga por Minelec. Pero, o sea, el proceso en sí de la creación del disco estuvo basada mucho en sueños, que es lo que me pasa siempre cuando yo hago la música, ¿no? De soñar algo X y levantarme 3 de la mañana y enchufar el bajo y tocar lo que soñé, o agarrar la compu, el teclado y grabar algo. Y fue muy loco porque todo el disco lo hice siempre de 12 a 4 de la mañana. O sea, una cuestión así. O sea, antes intentaba en el estudio grabar y no me salía nada. Y por eso tengo tanta conexión con la noche. Pues se llama nictofilia. O sea, hay un algo plasmado muy personal ahí también. Nictofilia es, como podríamos decir, que es la concepción onírica del momento en el cual el sueño tendría que realizarse y vos estás despierto. Exactamente. El estar consciente. Eso es el tema, ¿no? Porque es lo que me pasaba cuando me despertaba del sueño. Por ejemplo, una cosa que me pasó con Vudú, que es el tema que vamos a presentar hoy, justamente eso fue. Tuve un sueño que estaba en un bosque y que había mucha neblina y estaba haciendo un ritual. O sea, la palabra es ritual. O sea, yo estaba haciendo un ritual y entré al ritual, hice el ritual y escuchaba la música. Boludo, eso es lo más loco de todo. Y me desperté y el cinte que lo escuché lo grabé al toque y me salió como lo soñé. Entonces es muy fuerte también cuando después que haces el tema lo escuchás y decís, esto está dando vueltas adentro mío. En algún lugar, no sé dónde, pero está ahí. ¿Qué es Apocalypse? Apocalypse trata más que nada sobre un apocalipsis interno, ¿no? No es una cosa bíblica ni tampoco del fin del mundo, el fin de los tiempos. Es el quiebre que uno hace como persona, como ser, cuando llegás quizás a un extremo o cuando tocas fondo con algo o cuando simplemente tenés que pasar al otro plano para poder alinearte, ¿no? Es un apocalipsis que es lindo en realidad, porque es un cambio, es una transformación lo que se genera con ese tema para mí. Y como diría Nietzsche, la idea del suicidio me salvó de varias veces, más de noches de insomnio, ¿no? La idea del suicidio me salvó de varias noches de insomnio. La idea del apocalipsis a muchos de nosotros que vemos estas injusticias y esto que parece que nunca se va a detener, parece ser la única solución. Ese reset que hace la madre tierra para que todo se acabe y realmente empiece a funcionar de una manera un poquitito más humana, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una cuestión interna, es un apocalipsis espiritual más que mental. Así que sí, sí, eso es eso. Sí, apocalipsis es eso. Sí, sí, bueno, el tema, y además una cuestión personal que me flasheó mucho, el primer tema tecno que hago, y yo paso tecno hace un tiempo ya, y la conexión que tuve con ese género fue la que también me permitió, porque, o sea, a ver, te cuento, o sea, lo que me pasa cuando toco, más allá de la canalización y la conexión con la gente, es una catarsis, boludo, o sea, termino de tocar y transpiro la remera y estoy con una adrenalina muy, muy arriba, estoy muy arriba. Entonces, o sea, lo que quise hacer con ese tema fue tratar de meter esa sensación en el tema. O sea, por eso que el tema tiene tantos cortes y las subidas que tiene, está repensado el tema, y entró mucho Ciro también que me pudo ayudar con esos temas. Y nada, y para mí quedó hermoso. Yo estoy re feliz, qué sé yo, estoy re feliz. Mientras vos estés feliz, yo estoy feliz. La gente va a escuchar lo que es este material. ¿Qué te parece si pasamos un poquitito a pasar lo que es con qué, cuál va a ser el primer tema con el que vamos a empezar? Bueno, les cuento, el primer tema que vamos a poner es Vudú, que es el tema que vamos a presentar hoy acá en exclusiva, y después de ese vamos a poner Apocalypse, porque justamente en el disco, en el orden del disco, viene así, viene Vudú, viene Apocalypse, está pensado, el disco tiene todo un concepto, es algo que no conté, tiene un concepto que implica el despertar de una persona, de un ser, ¿sí? Y afrontar un montón de demonios, afrontar un montón de cosas, es como un espejo para la persona, lo que yo viví con el disco, ¿no? Cuando lo hice, y tiene un principio y un final que está pensado, la relación del medio también, y estos dos temas justamente es eso. Vudú está creado para cuando termina, arranca el apocalipsis, que es después del ritual que la persona hace y se enfrenta con ella misma, digamos. ¿Qué podrías agregar sobre el concepto de este disco para lo que la gente va a escuchar? Es un disco que me pasó algo raro con el género. del disco, ¿no? Porque tiene este temas que son tecno como Apocalypse, y ahora van a escuchar Voodoo y es otra cosa totalmente distinta. Es una cuestión más de no sé si de banda, pero sí tipo está pensada con el plan de... O sea, los temas son como tuvieron que ser. Ese es lo que me pasó. No pude decir, esto es electro, esto es techno, esto es ambient, o esto es rock, o esto es el experimental. Le pongo experimental porque es un experimento que surgió de mi cabeza y salió. Gente, están escuchando a Lumiere Electronin, quien nos explica sobre su nuevo material en exclusiva para 8 Bits Radio. No se ha escuchado por ningún otro medio, no se ha posteado en ningún lado, en ninguna red social. Lo van a escuchar todos los que estén ahora en este momento prendidos en 8 Bits Radio. Gente, en este momento lo que vamos a escuchar es Voodoo de parte de Lumiere Electronin. Quédense, seguimos con más 8 Bits Live. Volvemos, acá acabamos de escuchar el primer corte que nos presenta Marcos. Vamos a pasar con el segundo. ¿Una aclaración, Marquitos, de acá? No, bueno, es lo que estamos comentando hace un rato. La idea era de Voodoo, justamente cuando termina, que arranca Apocalypse, ¿no? Y es esa cuestión interna que tipo, termina el ritual y aparece Apocalypse interno de ahí. Así que eso. No más palabras, gente. Pasamos a lo que es el segundo corte de Lumiere Electronin en exclusiva aquí por 8 Bits Radio. Esto es Apocalypse. entiéndase que el final es una mezcla que otorgamos de aquí desde parte de 8 bits para dejarlos, no dejarlos en el silencio de la tumba, porque si no se iban a morir con este fucking Apocalypse, yeah, de mi compañero Lumière Electronique. Un aplauso grande a Lumière Electronique, que está acá en exclusiva presentando su música para nosotros, con muchísimo amor y para todos ustedes. Nos contaste una primicia, ¿se puede contar esta primicia? ¿Qué va a pasar con este tema? No se puede, perdón. Se vienen cosas. Me siento como Marley en Operación Triunfo cuando tenía el coso y tenía que decir quién ganaba y tardaba 5 minutos y decía, vamos a una pausa. Y vos, la concha de tu madre, lo mismo, pero perdón, pido perdón por esta analogía siniestra también que acabo de hacer. No se puede. Lo que sí puedo contar es que el 11 de diciembre sale Nictofilia a través de Bandcamp. Pueden meterse, vayan a la página mía de Facebook, está todo ahí, toda la data. Hay un en marzo, no decimos nada. En diciembre sale el disco. Se viene el disco en diciembre. Nictofilia, sí. Se viene el disco en diciembre y se vienen muchas cosas buenas. Siempre en Noche de Viz tiramos ese pequeño hilito para que la gente se vaya dando cuenta. Vienen cosas buenas, así que la gente mejor que esté despierta y que se vaya aprendiendo a la página de Lumière, que es Lumière Electronique. Lumière Electronique. Y buscan y encuentran toda la data, que va a estar posteada también en el muro de 8 Bits Radio durante el transcurso de la semana. Así que, gente, quédense. Nos apagan las luces, un quilombo terrible. Hay mucha gente querida acá en el estudio. Vamos a pasar un pequeño corte y luego le vamos a dar un poquitito de dosis del señor Lumière Electronique. Tengo pensado un set muy fiestero y muy grubero para los oyentes de 8 Bits y a todos los presentes acá, que también que les agradezco que hayan venido. Y personalmente quiero agradecer de nuevo al equipo que tengo con el disco, porque fuck, loco. Estoy feliz que estén conmigo haciendo esto, así que un aplauso a ellos también. Un aplauso a todo el equipo de Lumière. Gente, quédense, seguimos con el set de Lumière Electronique y luego Nachi Cavalli va acá a romper las estructuras musicales para ustedes en exclusiva por 8 Bits Radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Lumière Electronique. I'm gonna have to turn to the left.

Que agite, mamá mía, que agite, qué programas que tenemos en los Double Feature, estos programas que realmente no se puede determinar qué es lo que va a pasar después. Por ejemplo, ahora estamos hablando antes del corte, después de un set súper agitado, la gente está del otro lado. ¿Qué pasa con la gente? Un aplauso a todos. La gente está prendida aquí, está también del otro lado, gracias a todos los que se contactan por el medio de comunicación, recuerdes. 8 número, B larga ITZ Radio, 8 Bits Radio, estás escuchando en este momento, en exclusiva, Double Feature, el señor Lumière Electronique, quien nos acaba de presentar, bueno, su trabajo impresionante, brillante, la verdad, lo que se viene con Voodoo, es genial. Muchas gracias por la invitación, en serio, de nuevo, al Templo de la Fiesta. Cabe destacar que hay una, acá la gente no ve, pero hay una especie de póster de 8 bits donde todos los artistas que vienen firman, y vinimos con Berger hace un tiempo y qué bueno estar en el Templo de la Fiesta. Hemos puesto. Miguel Cruz, y es la verdad, muchas gracias porque es una fiesta, aparte de la gente que está hoy acá, mucha energía, buena onda y fuck yeah, boludo, qué sé yo, termina resacado. La gente está, la verdad que sí, muy emocionada. Y tenemos también a toda la crew de Nachi y toda la gente de Wopa. ¡Un aplauso, Nachi, carajo! ¡Vamos! ¡Nachi! ¡Nachi! ¡Nachi! Está Nachi aquí en los estudios para romper las estructuras rítmicas y dejar el 4x4 de lado para darle un poquitito de lugar al scratch, al hip hop y a todos estos ritmos que Nachi sabe brindar a la gente de la Wopa, que sabe disfrutar esta fiesta hace rato ya y es muy concurrida. Zapada fiesta, cabe destacar. Zapada fiesta, sí, zapada. La verdad que sí. Así que vamos a pasar a la segunda parte de este Double Feature. Posteriormente vamos a despedirnos todos, pero le pedimos a la gente que se quede del otro lado y se ponga pilas y agite, porque lo que se viene en el día de hoy en la pirámide y también en Bahrein viene muy bien. Bahrein está la la Killer Therapy. Ahí está. La Therapy Sessions con más 160. Ven y acércate, Guillermina, ahora. Un aplauso a Guillermina Fernández de Hang Up. Hola. Está Guillermina Fernández de Hang Up. Va a haber una fechita de Hang Up antes de fin de año. No quiero decir nada. El aniversario. Ya está toda la fecha, está todo arreglado. Bueno, pero la fecha sí. Bueno, pero en 8 Bits Radio vamos a estar aquí, bueno, pues, haciendo la previa. Ya se sabe que la fiesta está. Ahora el line up en el segundo capítulo, por el mismo Bati Canal. Exactamente, de a poquito. De diciembre, en Requiem. En diciembre. Puede ser que se alineen los planetas y salgamos todos de 8 Bits. El mismo día. Cristian Pacheco. Gente, acaban de tirar una premisa. Todos los que están del otro lado ya saben lo que van a pasar. Quédense del otro lado, vamos a seguir con más 8 Bits Live. Ahora sí viene Nachi Cavalli con todos sus sonidos de la fiesta Wopa. Quédense, no se muevan. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar.